Argentina, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, junto a El Provincial, rescatan nuestro patrimonio cultural. Ya a las 10 de la mañana, 23 minutos, y como lo veníamos contando en el arranque del programa, cuando anticipamos el tema que vamos a tratar aquí en el espacio Y Cómo es Argentina en este sábado 2 de noviembre, hacíamos referencia a continuar hablando del patrimonio natural, una especie de segunda parte de lo que hablamos hace 15 días con el museólogo Claudio Bertonati, que ya está en contacto con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día, Marcelo Mucci te saluda. Buenos días, Marcelo, buenos días, Silvia, y también a quienes nos están escuchando. Muy bien. Bueno, proponíamos en el comienzo un poco lo que de alguna manera nos vas a detallar con más datos, de qué manera repercute, ¿no?, el deterioro ambiental, del cual este tema puntual lo hemos hablado hace ya 15 días atrás, en la cultura, digamos, de qué manera eso se refleja en la música, en los artistas plásticos, en cada uno de aquellos que integran la cultura en general. Mirá, sucede algo muy sencillo, pero a veces no desapercibido, que es cuando los paisajes originales se van transformando, se van deteriorando por el desmonte, por el avance de la frontera agrícola, o la urbanización, o la minería, o lo que fuera, junto con ese desdibujamiento, también se ve una repercusión en nuestra identidad. Esto se evidencia muy claramente dentro de lo cultural, en lo artístico. Cuando nosotros repasamos la discografía o las canciones de los referentes del folclore antiguo, ¿no? Uh-huh. O el más tradicional, llámese las letras de Juan Carlos Dávalos, o el que después cantaba su hijo con Yupan, con Falú, o las letras de Yupanqui, o las de Romildo Rizzo, a quien Yupanqui le cantó dos o tres canciones, como El Aromo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Vemos que se mencionan animales o plantas silvestres o paisajes que hoy están muy reducidos. Entonces, el artista de hoy, ¿a qué le canta? Y le canta lo que va conociendo, no se empapa como esa otra gente que recorría la naturaleza, porque ahora la naturaleza queda más lejana. Uh-huh. Entonces, cuando uno repasa las letras de los artistas más vigentes hoy, cuesta mucho identificar un arraigo con el paisaje original. Y si es más, nos tomamos el trabajo de leer la letra de la canción de turno, haciendo una abstracción del ritmo de la música, esa letra parece universal, podría estar cantada acá, en China, en África, en Europa o en Estados Unidos. Uh-huh. Y esto es una, desgraciadamente, esto es una, yo lo vivo como una tragedia, porque esas letras no eran, yo no estoy diciendo que está mal cantarle a lo universal, lo que estoy diciendo es que está mal perdernos el paisaje original que se traducía en canciones. Claro, tal cual. O sea, es maravilloso cantarle al amor, cantarle al trabajo, cantarle al sufrimiento, yo no digo nada contra eso, lo que estoy diciendo es que ya no hay canciones como El Aromo. Uh-huh. Ya no hay canciones que tienen un arraigo en La Pampa, en El Espinal. Se muere Sumapaz y vayamos a buscar, digamos, hay por suerte algunos artistas que siguen esa línea, pero son siempre una minoría que yo considero desesperante frente al grueso. Uh-huh. Y por otra parte cantan cosas que mucha de la gente no entiende. Claro. Porque si nosotros hiciéramos una canción para el coronillo, mucha gente se va a preguntar qué es el coronillo. Y bueno, es uno de los árboles más característicos de la llanura bonaerense, por ejemplo. Uh-huh. De los montes de la llanura bonaerense. Cuando uno va a Punta Indio, por ejemplo, se encuentra con talares, y esos talares contienen otros árboles, como el coronillo y la sombra de toro. Ahora, claro, ¿por qué el coronillo, por ejemplo, te traigo el cuento del coronillo? Uh-huh. Porque es un árbol que es prácticamente no es el único, pero es el gran árbol que contiene, es el huésped de una mariposa que algún día va a ser declarada mariposa nacional, seguramente, por los colores que luce. Es una mariposa celeste y blanca, que por eso se llama mariposa bandera argentina. Uh-huh. Viste que muchas veces la gente va a Brasil y se emociona cuando ve esas mariposas azules iridiscentes. Sí. Bueno, esta es una es un primo hermano de esas mariposas, es así de grande, uh-huh. Y por suerte todavía la podemos ver en la isla Martín García, cerca de Punta Indio, en Magdalena, es decir, donde sobreviven los coronillos. Uh-huh. Entonces, lógicamente, yo digo, bueno, si los coronillos desaparecen, desaparece la mariposa bandera argentina, ¿quién le va a cantar a esto? Claro. Si ni siquiera las conocen. Ahí es un cambio netamente cultural lo que esto produce, ni más ni menos. Porque vos fijate que cualquier grupo humano se constituye y se consolida en su identidad por dos grandes rasgos: el conocimiento de su pasado y el conocimiento de su paisaje. Uh-huh. Ahora, vos fíjate que incluso en el folclore musical que estamos mencionando ahora, esos dos rasgos se ven deteriorados, porque cuando vos haces, empezás a hurgar, te vas a encontrar con que en décadas pasadas se dedicaron discos completos a la vida de José María Paz, al Chacho Peñalosa, con Jorge Cafrune, que fue, me parece que es un disco apoteótico, o sea, para tenerlo va a ser algo difícil de igualar. Uh-huh. O Hernán Figueroa Reyes, que le dedicó todo un disco a Güemes narrando su vida y su muerte. Uh-huh. O un grupo que llamó Los Federales, que recién escuchábamos a Pacho Donel hablando de Rosas. Bueno, uh-huh. hay un disco completo dedicado a la vida y la obra y muerte de Rosas. Uh-huh. Y también, Claudio, si algo tenemos en general los argentinos, tampoco quiero poner a todos en el mismo concepto, uh-huh. pero es la de imitar cosas que vienen de afuera. Y me gustaría que cuentes el ejemplo que nos diste por vía privada vinculado con la empresa ESO, ¿no? Y con su logotipo. Ah. A ver, contanos un poquito, que es un fiel reflejo de copiar cosas de afuera. Claro. ¿No? Que en realidad las tenemos acá y son distintas. Mira, pasa, así como contamos esto de la música, ¿no? Del deterioro del paisaje que se traduce en el deterioro de la riqueza musical o folclórica, también pasa, hay un correlato en la artesanía. Porque cualquier grupo, cualquier artesano, me estoy refiriendo a los artesanos, o sea, la artesanía es algo que se hace manualmente, vamos a definirla primero, ¿no? Es algo que se hace manualmente, que se transmite de generación en generación, de boca a boca. No hay un manual de cómo hacer la talla de un gaucho. Uh-huh. Esto se transmite de padres a hijos o de maestro a discípulo, y suelen ser anónimas, no la firma de la persona, porque acá lo que importa no es quién la hizo tanto, sino qué es lo que representa. Claro. Eso es lo que la diferencia con un cuadro, una escultura europea, digamos, que el valor está asociado al autor. Acá no, acá está asociado a la identidad del pueblo. Uh-huh. Mira qué lindo eso, ¿no? Uh-huh. Está pasando en estos tiempos. Hay un deterioro del paisaje, hay caza furtiva, y, por ejemplo, en el caso misionero, el yaguareté, el gran tigre, ¿no? El que el hombre de campo dice el tigre, ¿no? Uh-huh. Está escaseando, cada vez hay menos. Y como cada vez hay menos, los guaraníes que hacen las tallas, cuando vos vas al Parque Nacional Iguazú o a la ruina de San Ignacio, siempre vas a ver tallas de madera de animales, y entre uh-huh. esos animales aparece el tucán, el monocaí, el cuatí, y nunca va a faltar el yaguareté. Claro. ¿No? Ahora, lo que nos está pasando es que, como el yaguareté está siendo cada vez más raro, porque lo atropellan, porque hay caza furtiva, hay desmonte, bueno, nos está pasando que cada vez es más raro. Y lo más raro empieza a parecerse a, digamos, Darwin decía que la rareza precede a la extinción. Uh-huh. Eso lo dijo ya hace como 150 años. Uh-huh. Y no solamente precede a la extinción, anticipa el olvido. Y ese olvido implica el olvidar las características, el olvidar anécdotas, mitos, leyendas, y olvidar cómo era. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ese chico guaraní que hace la artesanía, hace una talla de madera, muchas veces de fumo bravo, una madera clarita que después la va quemando para darle color, un color oscuro. Hacía un yaguareté, hasta hace unas décadas, hacía yaguareté con manchas negras, como tiene genuinamente el animal, el gran felino de América. Uh-huh. ¿Y hoy qué pasa? Vos vas a San Ignacio y te encontrás con guaraníes, o cerca de Iguazú, que te venden tigres con rayas. Claro. Vos decís, ¿pero cómo con rayas? Porque el tigre con rayas es el tigre de Asia. Uh-huh. Bueno, ¿y qué pasa? Ellos están viendo que ya no lo ven al yaguareté, y a cambio, en cambio, ven el tigre asiático reflejado en el logotipo de la de la empresa eso, por ejemplo, de las estaciones de servicio. Claro. O ve por ahí algún ploteado de algún micro, uh-huh, que por desconocimiento dice el micro va a Iguazú y en lugar de ponerle un tigre, un yaguareté, el tigre criollo, le pone un tigre asiático también. Sí. Entonces ese chico ve eso y piensa o que sus padres estaban equivocados o que el verdadero yaguareté es ese que está viendo ahí. Entonces lo hace con rayas. Uh-huh. Y eso, ya que nos pase eso, es el símbolo de una tragedia desde lo cultural. Porque ¿qué chico en la Argentina va a conocer más el yaguareté que un guaraní? Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, poco a poco, sin darse cuenta, la artesanía empieza a sufrir anomalías, hibridaciones, que van debilitando lo que representaba esa cultura. Uh-huh. ¿No? Porque atrás de cada artesanía auténtica hay una solapada forma de resistencia para conservar la identidad. Uh-huh. Y si cuando uno encuentra una artesanía bien hecha, se está llevando un pedacito del país o de la región que visitó. Claro. ¿No? Entonces, bueno, sí, ojo, porque si nosotros no aplicamos una solución o una arrimamos algo para contrarrestar este fenómeno, no nos va a extrañar que en una década se compren, uno viaje al interior del país y se compre hermosos mates de plata made in China. Uh-huh. ¿No? Y esto sería una tragedia, porque estaríamos desfigurando una de las caras más lindas que tiene nuestro país, ¿no? Y nuestra cultura. Uh-huh. ¿No? Esto lo ves esto se repite con otros rubros, ¿no? O sea, vos, por ejemplo, muchas veces uno viaja al área chaqueña o al Chaco salteño y se encuentra con una artesanía hermosísima textil, que es la que hacen las comunidades Pilagá, Chané, Toba, Mocoví, Huichi, con el chaguar, que uh-huh, hacen, no sé si viste esos bolsos que le dicen chicas. Sí, sí. Bueno, esas chicas están hechas con las hojas, uh-huh, de una planta que se llama chaguar o caraguatá, uh-huh, que es pariente de la naná. No sé si alguna vez vio cuando dejaban germinar o ponían cuando uno compra una naná que viene con hojas, uh-huh, y uno le corta, descabeza ese pedazo y lo pone en el agua, la planta de la naná empieza a brotar y larga hojas muy largas con espinas, ¿no? Uh-huh. Que muy fibrosa. Entonces, si uno la desfibra, tiene ahí hilos, y si uno los sabe trabajar, conforma fibras con las cuales se puede tejer. Bueno, uh-huh, esta gente lo que hace es desfibra esas hojas, las tiñe con cortezas, como por ejemplo la del sevil, la de la tipa, la del apacho, el urundel. La tiñe con semillas también, como la del guayacán, que uh-huh, era un marrón muy oscuro, o con resinas de algarrobo negro, o con las hojas del palo mataco, y da colores. Uh-huh. Ahora, así, o sea, por un lado, de la naturaleza obtienen la materia prima y los colores. Claro. Y de la observación recrean motivos de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve una chica con bandas, están recreando las hileras de placas de los armadillos. Uh-huh. Cuando vos ves que hay rombos, simulan las manchas de un yaguareté. Uh-huh. Cuando vos ves triángulos, recrean las escamas de los peces o las uñas de un carancho. Uh-huh. O, por ejemplo, a veces ves hexágonos, y esos son las placas de las tortugas, de los caparazones de las tortugas, o la cara de la iguana. Uh-huh. Y si llegas a ver octógonos, sabes que simbolizan los ojos de los búhos. Uh-huh. Es decir que cuando uno ve una chica y ve figuras geométricas, no son triángulos, redondeles, hexágonos, así porque sí. Están uh-huh, representando algo. Claro. Pero esa persona que va a comprar, muchas veces no tiene ni idea, ni tiene uh-huh, ni idea de los colores. Entonces compra por lo que le parece y por lo que le gusta, que no está mal. Claro. Vos claro, estás como la canción, yo, compré la que vos quieras. Lo que está mal es que ese mercado, el que compra a la chica violeta, uh-huh, ¿no?, teñida con anilina colibrí, uh-huh, porque le gusta más, si se empieza a vender más eso, se abandona la producción del otro. Claro. Y lo otro es lo auténtico. Uh-huh. Entonces lo que nos está pasando es que la gente que vende estos productos no sabe ponerlo en valor, no sabe comentarlo esto, y y sobre todo los cuando uno va a la Boca, por ejemplo, son grandes centros turísticos, se venden también, uh-huh, porque es como un producto que ya representa a la Argentina, no solamente claro, las comunidades. Tal cual. Y sin embargo, estudian poco, leen poco, Entonces terminan vendiendo o ofertando lo que más se vende. Y lo claro. que más se vende no es lo más auténtico siempre. Tal cual. Tal cual. Y muchas veces, o generalmente cuando ocurren estas cosas, uno en definitiva está comprando algo que no es, ¿no? Y te llevas algo claro. que no representa lo claro. que vos crees que representa. Tal cual. Mira, yo siempre cuento que la primera vez que fui a Humahuaca, a la quebrada de Humahuaca, hoy Patrimonio de la Humanidad, uh-huh. ¿no? Mira lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Uno de los mercados más tradicionales era el de Purmamarca, que funcionaba uh-huh. los domingos. Sí. Creo que ya funciona a toda máquina, digamos. Pero, ¿qué me pasó ahí? Cuando yo quería ver, a mí siempre me interesó la artesanía, y bueno, vamos a ver qué hay para llevarnos de recuerdo, me encuentro que la gran parte de la artesanía, te digo, la gran parte es 90%, no es producida en la quebrada de Humahuaca. Uh-huh. Viene de Bolivia, viene de Perú, ¿no? Uh-huh. Te encontrás con hermosas cucharitas de plata que no están hechas en Bolivia, o tapices peruanos donde vos ves cerros nevados, uh-huh. decís, bueno, podés caminar y gastar las zapatillas. En la quebrada uh-huh. no vas a ver nunca un cerro con nieve. Claro. O sea que es facilísimo delatar. Mira. Que esto no es así. Tal cual. Claudio, es un tema que da para seguir hablándolo y ya nos comprometemos a seguir avanzando porque... si no se nos va todo el programa. Porque es poco el tiempo que disponemos, pero aparte es un tema encadena con el otro sí. y naturalmente que podemos seguir charlándolo permanentemente y eso va a ocurrir. Así que te convocamos para una nueva instancia que ya te vamos avisando porque aparte nos interesa mucho y... Y aprendemos muchísimo de estas cosas, fundamentalmente lo que nos contás hoy, ¿no? Por lo menos nos ayuda a pensar juntos y a buscar salidas, porque estos problemas tienen solución. Tal cual. Bueno, las soluciones las contamos en la próxima, ¿te parece? Bueno, un abrazo grande. Chao, gracias, Claudio. Un abrazo. Claudio Bertonati, museólogo, representante de la Fundación Vida Silvestre, aquí en el espacio Y Cómo es Argentina en el Provincial. Y Cómo es Argentina. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, junto a El Provincial, rescatan nuestro patrimonio cultural. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está...